Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Y la verdad que corroborarlo es bastante brutal, porque desde nuestra organización hay compañeras como Verónica Vilche, que está acá, y otras compañeras también que se encuentran amenazadas de muerte hace mucho tiempo, que se encuentran amenazadas de muerte, que han sido agredidas en el territorio, que se han presentado recursos de amparo, recursos de protección, y la justicia simple y llanamente no ha dado respuesta a ninguna de las acciones judiciales que hemos emprendido. Pero claramente aquí creo que hay un problema que es mayor. América Latina hoy día es la región más peligrosa para las y los que defienden los derechos humanos ambientales, particularmente el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y Chile no es la excepción. Y Chile no es la excepción porque en Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de la propiedad del agua y la propiedad de la tierra. En Chile hoy día los dueños del agua, los dueños de la tierra han lucrado a costa del sacrificio del pueblo pobre y el pueblo sencillo de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Lo que parece del todo impropio hoy día es que haya hombres y mujeres de acá, de esta región, que han luchado precisamente por reivindicar el buen vivir, que hoy día sean víctimas de amenazas, que hoy día sean víctimas de la inteligencia policial. Y la verdad es que la inteligencia policial carece de toda inteligencia, porque nuestras agendas son públicas. Nosotros somos dirigentes públicos que vivimos en esta región hace mucho tiempo y que todo el mundo nos conoce, y que las batallas que damos son por el sentido común. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y atenta contra un derecho humano esencial y básico. La Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio del 2010 decretó el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. En Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos ambientales hace mucho tiempo, porque en el país existe un modelo de lucro, usura y exclusión asociado a la apropiación de los bienes naturales comunes, que es completamente impropio y que compromete la vida de las personas. Nosotros desde Modatima hemos presentado una acción judicial, un recurso de amparo en contra de Mario Rosa, el director general de Carabineros, y estamos profundamente convencidos de que hoy día el ministro del Interior Blumen y el director general de Carabineros tienen que renunciar, porque hoy día están violando derechos humanos que son esenciales, están violando el derecho a la libertad de expresión, el derecho a poder desplazarnos con libertad, y además están conculcando derechos que tienen que ver fundamentalmente con la vida. Porque ¿cuál es el propósito de acumular información de inteligencia? ¿Cuál es el propósito de analizar información de inteligencia y a disposición de quién van a poner esa información? ¿La van a poner a disposición del agronegocio, de los parteros del territorio? ¿La van a poner a disposición de las empresas que contaminan en Quintero? ¿La van a poner a disposición de los hueones que quieren arrebatar la reserva de la biosfera, por ejemplo? ¿A quién mierda le van a poner a disposición esa información? La verdad es que nosotros somos luchadores sociales, no somos víctimas, y estamos aquí como luchadores sociales y vamos a seguir adelante, vamos a seguir denunciando la situación que ocurre en nuestros territorios, porque tenemos la firme disposición de luchar hasta el final, hasta recuperar los bienes naturales comunes y hasta terminar con esta situación de oprobio, de amenaza y de criminalización en contra de hombres y mujeres sencillos que luchan por el bien común y que luchan por restituir el sentido común en nuestras comunidades, en nuestro territorio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joel González, soy activista de la Organización Líder de Intervención de Limache, pero también junto a Claudia, que me acompaña, salimos indicados en este informe del Pato Lix. Y la verdad es que nos parece una tremenda injusticia, considerando que en realidad, como bien se ha dicho previamente, desde Limache, que es una comuna bastante apacible, que tiene una vida bastante tranquila, desde hace aproximadamente unos 5 años se quiere transformar en el centro de la generación y la transmisión energética, con proyectos que no cautelan la calidad de vida de las personas, ni mucho menos cautelan que Limache es parte importante de la reserva de la biosfera de la Campana Peñuela. Desde nuestra organización hemos presentado un sinfín de denuncias por la vulneración a las normativas hoy día, que son bastante precarias, pero aún así son vulneradas por estas empresas, las normativas ambientales y también normativas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, a partir de los malos tratos de la empresa contratista de DEMSA y de ISA Interchile, que es la empresa mandante de este proyecto junto al gobierno. Hemos hecho un sinfín de denuncias en todos los servicios sectoriales que en realidad no han llevado a absolutamente a nada. Nos parece injusto además, porque como bien se ha dicho, el trabajo nuestro en los territorio ha tenido que ver principalmente con la reivindicación de derechos que son prácticamente de sentido común, que son el derecho a la vida y el derecho a una justicia ambiental para todos y todas. Hoy día, lamentablemente, esta situación de estar filtrando nuestra identidad en este informe nos nos amplía un marco tremendamente especulativo donde no sabemos desde dónde ni hasta cuándo es este tema de este seguimiento, y donde además, aproximándose la fecha de la COP25, perfectamente podríamos especular de que este seguimiento a lo mejor se hubiera intensificado, porque evidentemente son los dirigentes ambientales quienes ponen en la palestra aquellos temas que el Estado de Chile quiere invisibilizar y que ha insistido justamente en invisibilizarlo. Joel, tú mencionabas, y Rodrigo también, que han presentado recursos que en definitiva no han tenido resultados. ¿A qué le atribuyen esto, que estas acciones no sigan o que no tengan en el fondo algún resultado como de protección a los líderes? Bueno, entre paréntesis, esto concuerda mucho con el hecho de que Chile no haya ratificado el acuerdo de Escazú, liberándose justamente de su responsabilidad en el resguardo de los dirigentes o el ciudadano que quiere cautelar su justicia ambiental. Pero aquí creemos que existe una concomitancia que no es de hoy día, una concomitancia que ya lleva décadas entre la clase política y el sector empresarial. Es cosa de ver el funcionamiento y cocida de muchas empresas que están instaladas en distintos territorios, cómo se han convertido en zonas de sacrificio bajo el amparo de un sostén que es el Estado de Chile. Y con el Poder Judicial también, porque en definitiva el Poder Judicial es el que no sigue el curso de estas acciones. Efectivamente, bueno, también tenemos tribunales ambientales que no alcanzan a dar abasto para la tremenda cantidad de reclamaciones judiciales, y tenemos procesos judiciales que tardan años en tratar de dar una respuesta a las comunidades. Gracias. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro, absolutamente en vivo y en directo desde el Cerro Cordillera, desde la Plaza Cancha Merlet, tomada por los vecinos en una segunda jornada de autoeducación. Cordillera se une por una asamblea constituyente. Acá van a estar hasta las 18 horas en Feria Libre, talleres, stand, micrófono abierto, música en vivo, olla común. Acaba de haber un taller de percusión bastante interesante ahí con compañeros de Haití, y todo pasando acá, porque esto es parte del contexto de cómo el territorio se articula, de cómo el territorio se organiza a propósito de este levantamiento popular y social que ocurre desde el 18 de octubre, hace 22 días. Esto sigue, no ha decaído absolutamente nada, sino que la convicción de la lucha, del trabajo colectivo, del trabajo desde las bases y desde los territorios, es lo que construye efectivamente. Hoy en Valparaíso, hoy 9 de noviembre, en Valparaíso están ocurriendo una serie de iniciativas desde las 9 de la mañana hasta bastante tarde en distintos sectores y cerros de Valparaíso. Nosotros acudimos a una invitación que se nos hace desde el Cerro Cordillera, y son varias las organizaciones. Vamos a estar conversando con harta gente y estamos acá con el terrible radiocontrolador. Oye, hoy día nos costó un montón salir, y si fueron los sapos, wichibirichi, giles, son terribles giles, si es que son ustedes, si no, la cagamos, no, pero bueno, esas son cosas que pasan. Somos radio comunitaria e invitamos a toda la gente a aprender, este aprendizaje es importantísimo, las comunicaciones, cabres, todas las personas tenemos que aprender, porque quizá de repente me dice hoy más que nunca, pero yo no sé si hoy más que nunca, siempre ha sido hoy más que nunca. Tenemos que hacernos cargo de las comunicaciones, romper este cerco comunicacional que lamentablemente tiene a nuestras vecinas y vecinos opinando cosas, en algunos casos por supuesto, y ojalá que cada vez menos, cosas con respecto a los capuchas, cosas con respecto a la gente que, comillas, saquea, que a nuestro parecer es que recupera, y sobre todo para la gente que marcha y que se organiza en las poblaciones. Este es un ejemplo, si usted pudiera ver lo que está aquí, usted vería lo lindo que es un cartel que dice niñez, juventud, dice Cordillera no está en guerra. Con todos los colores, así es el pueblo no es lo que han intentado manipular en las mentes de todas nosotras y nosotros durante tantas décadas. El pueblo es una diversidad hermosa y que nos permite entonces hoy día salir a la calle con esa alegría que estamos saliendo, encontrarnos, y sin duda creció el amor, y por eso estos locos están urgidos, porque ellos son desde el odio. Sí, pues, y acá desde el aire puro, desde la Radio Placeres, se ha tenido una transmisión constante sobre todo lo que está pasando en Valparaíso, en la quinta región, pero también a nivel nacional. Acá nos llega una información, este encuentro es por una asamblea constituyente el 2020. La Comisión de Aseo y de Medio Ambiente están discutiendo, están debatiendo y nos entregan un papel para que difundamos algunas cifras del saqueo, pero del verdadero saqueo. 400.000 familias del país viven sin acceso al agua potable. Hay 1.900 sistemas de agua potable rural que abastece a 1.700.000 personas. El 60% de la población vive en un sector considerado árido y con condiciones desérticas. Hay 6 regiones que están con estado de emergencia agrícola: Atacama, Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Maule. 39 comunas del país están con decreto de escasez hídrica. Un tercio de las comunas están afectadas por escasez de agua. 156 de 345 comunas del país tienen riesgo de desertificación. El Estado gastó en los últimos 5 años 150.000 millones de pesos en camiones aljibe. Chile ocupa el 18º lugar en 164 países en el mapa global del riesgo de agua. Ahí está el saqueo. Las cifras del saqueo. Bueno, compañeros, y otra intención que tienen para comenzar a saquear es el TPP. Y para eso vamos a escuchar a la Anita Tiyu que nos dice no al TPP, ¿te parece? Pero no sin antes invitar a la gente aquí a la cancha, chuta, se me cuesta el nombre, Merlet, porque trataba de decirle Merlot, pero no era nada. Oye, le mandamos un tremendo saludo a Juan Román y nos dicen, costó, pero sonando fuerte y claro en el Litoral Central. Buena, oye, Litoral Central, aguante, yo participé de una de las últimas marchas y ¡guau! buena gente. Ahí la gente está muy motivada y no solamente de San Antonio, sino que de todas las comunas alrededor están ahí haciendo distintas cosas. Así que un saludo para la radio Lafkenche ahí, haciendo el aguante, la comunicación popular tan necesaria ante el manejo, la tergiversación y la mentira de los medios de comunicación masivo. Ayer, por darles un ejemplo, mostraba en Megavisión, daba unas escenas de violencia en las calles, pero una persona filmó mientras lo que estaban dando en la tele, filmó lo que estaba pasando en la calle, y lo mismo que hicieron con la Plaza Sotomayor en Valparaíso ocurrió en ciertos sectores de Santiago. Así que atento, apague la tele, encienda la radio. Oye, y a la señora que dijo de que por la radio, no recuerdo cuál radio, ella informaba de que Carabineros fue quien incendió la sede de la Pedro Valdivia. Fue la radio cooperativa. Y no la pusieron más. Ojo, hay que recuperar ese audio porque los pacos están incendiando. No todo, por supuesto, hay objetivos políticos y todo bien. Pero ojo, piojo, que estos locos quieren generar esa situación para, bueno, justificar otro estado de excepción, si no es más. Pero aquí hay un pueblo que está levantado, así que, y bien organizado, así que bacán. Sí, pues, a la vuelta de la música vamos a estar compartiendo un poco información sobre lo que se ha hecho con el Cabildo Socioambiental de la región de Valparaíso. Llevan 2 encuentros y vamos por un tercer encuentro el próximo martes 12 de noviembre a las 12 del día. ¿Qué viene de música? Anita Tijoux. Cerrada se decide nuestro porvenir y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir, devenir. Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir y en cuatro paredes silenciando lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir. Habrá que botar el mundo y que brote libertad y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad, pintar de la vida con la firme bella dignidad. Dime, dime, ¿quién es el héroe? Si tú todo lo robas se encontró. Dime, dime, ¿quién es el ladrón? Si tú todo lo robas se encontró. Thank you. Estado no es democrático si se hace de espalda al pueblo, y tu acuerdo no es acuerdo si se hace escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno, por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve, por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntala a tu hermana y a tu vecino, que se viene un huracán silencioso a decidir nuestro destino. Dime, dime, ¿quién es el ladrón? Si tú todo lo robas sin control. Dime, dime, ¿quién es el ladrón? Si tú todo lo robas sin razón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad. Píntate la vida con la firme bella dignidad. Estamos escuchando Aire Puro. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Estamos de vuelta desde Cerro Cordillera, el mítico Cerro Cordillera, yo siempre lo digo así, organizado hasta los huesos, organizado desde hace muchísimos años, parte de todo este movimiento social que le llaman, que yo creo que en realidad es la articulación de todas nuestras esperanzas. Y para contarnos un poco de quizás la historia para atrás, lo que estamos haciendo hoy día, está la cara una compañera, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, hermana? Buena, gracias. Súper agradecida en realidad de tenerlo acá, de poder compartir con ustedes y también tener los micrófonos de la Radio Placeres, siempre comprometida con las luchas sociales también y en los territorios, no solo en el centro de la ciudad, sino que también es importante llegar a las actividades que realizamos en los cerros, así que agradecida de que estén acá y contenta de estar viviendo una jornada que esperamos sea histórica. Estamos viviendo un periodo histórico en el país, en Valparaíso y en los cerros también, así que una oportunidad para que, si bien somos un cerro organizado, nos reforcemos más todavía en la organización, aumente la participación de los vecinos y de las vecinas, y eso es una oportunidad histórica que hoy día tenemos que aprovechar. No nos podemos quedar en la quietud, hacer como si no estuviera pasando nada, sino que aprovechar el acontecer y tomarlo también como una ventaja o una posibilidad para seguir construyendo una vida más digna en los cerros de Valpo. Eso, por ahí hay un jijopero que dice que las cosas no son utopías, sino que son posibles hazañas. Y a mí me parece que estamos viviendo eso. Compa, cuéntele a la gente, pues, ¿qué es lo que está pasando, cierto? ¿Dónde es el lugar y cuál es la invitación? Sí, estamos ubicados en la cancha Abelardo Contreras, se llama oficialmente, que fue un alcalde, voy a contar, un alcalde radical de los años 40 acá en Valparaíso, que promovió mucho el deporte. De hecho, es uno de los grandes responsables de los buenos gobiernos locales que podríamos tener en la historia de Valparaíso, que se la jugó por construir canchas multicanchas en ese entonces, en los distintos sectores que eran los más alejados del centro de la ciudad. Entonces esta cancha fue parte de ese proceso, pero podemos encontrar que en Las Cañas hay un club deportivo que se llama igual y una cancha que también fue construida por él, y después nos encontramos que en Placeres hay otra cancha similar que fue construida en los mismos años. Entonces cuando intentamos también reapropiarnos de los nombres, pero creo que Abelardo Contreras fue un personaje clave. Es una cancha de básquetbol que está administrada por un club de básquetbol, el Club Cordillera Básquetbol, que también es no es menor. Claro. Estamos ubicados aquí en el Cerro Cordillera, uno de los cerros fundacionales de Valparaíso, un cerro con alta tradición portuaria, con una historia organizativa desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX y a principios del siglo XX muchísimo más, ¿cierto? Claro. Con los sindicatos, claro. Teníamos un cine acá en el cerro, revistas de contrainformación en ese tiempo, bueno, la misma revista Sucesos, que es muy importante también en la historia de nuestra ciudad. Y organizaciones cooperativas, mutuales, distintos tipos de organizaciones que en un Chile que era completamente distinto al que vivimos hoy, pero del que nosotros nos agarramos para hacer la continuidad. Somos los herederos de esa historia que la escribieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, viviendo aquí mismo, y abuelas también, viviendo aquí mismo, en este mismo sector del cerro, así que es bonito. Y hoy día nos tomamos la cancha Merlet con la Asamblea Territorial Cordillerana, que es una instancia organizativa de vecinos y vecinas del Cerro Cordillera, de distintos lados del cerro, que es cerro muy grande. ¿La asamblea existía antes de toda esta explosión? No, lo que existía antes era una red de organizaciones, la Red Cordillerana, que se juntaba particularmente para organizar algunas actividades en conjunto, la Ruta del Juda este año, como rescate de la memoria y de la historia local. La Asamblea Territorial tiene un contenido más político y responde al acontecer nacional, al estallido social, a la crisis de legitimidad, al colapso del sistema político-económico que tenemos hoy día imperante en el país, y nace principalmente de los vecinos y de las vecinas y de sus ganas de organizarse. Frente a ello, las organizaciones que existimos acá en el territorio desde hace muchísimos años nos colocamos al servicio. Somos una herramienta, podemos aportar, bueno, como ustedes vienen a aportar con difusión, con llegar este mensaje a todos lados, otros aportamos con infraestructura, con sonido, con amplificación, con nuestras herramientas que tenemos, nuestras capacidades que hemos ido adquiriendo, pero siempre al servicio de los vecinos y las vecinas, que son los que definen el destino y las actividades que organiza esta Asamblea Territorial Cordillera. Sí, pues de hecho aquí uno puede ver a toda la gente que está, las vecinas ahí vendiendo algunas cosas. No sé si le quería explicar un poquito a la gente qué es lo que estamos viendo para que le den ganas de venir también, pues porque estamos invitando de esta manera, porque esto da para largo. Sí, no, esta es la segunda jornada de autoformación. Tuvimos ahí una disyuntiva si llamarla autoformación o educación cívica popular. Me quedo como autoformación porque hasta la educación cívica está en cuestión. La semana pasada, el sábado, realizamos la primera en el Parque Cintura, en otro sector cercano al cerro, y hoy día la tenemos acá en la cancha Merlé, pedido y solicitado por los propios vecinos de este sector. Bueno. Entonces hay el principal foco es la autoformación. Hay distintos stands interactivos, educativos, en donde se le entrega información a las personas, por ejemplo, hay una línea de tiempo sobre las distintas constituciones que hemos tenido en nuestro país. Entonces se explica la constitución portaliana, después se explica la constitución del año 25, cómo se redactó con comisión de expertos, ¿cierto?, que pasó por el Congreso, un poco de la historia, claro, y cómo proyectamos la constitución del futuro. Claro. Entonces ahí se le hace la pregunta, interactivo le están, porque se le informa, se le entrega toda esta información sobre las distintas constituciones y se le pregunta, se recoge información. Claro. ¿Cómo es la constitución? ¿Cómo tiene que ser la constitución que tenemos que escribir este año, el próximo año, lo antes posible? O sea, nosotros esperamos que la mayoría responda Asamblea Constituyente, ¿cierto? Pero que el mensaje que traemos muchos de fondo, y que creo que el gran cambio es la legitimidad que pueda tener una constitución. Pero en realidad no sacamos nada con superponer que todos los vecinos entienden qué es una Asamblea Constituyente o por qué tiene que ser una Asamblea Constituyente y no otra forma. Entonces, le informamos e intentamos recopilar su información para tener también una voz común. Consulta, a propósito de esto también se han articulado no solo intercerro, sino que intracerro. en base a cordones. ¿Cómo está la articulación de la Asamblea Territorial de Cordillera con otros espacios que están de repente generando iniciativas bastante similares a lo que pasa acá? Sí, la Asamblea todavía no participa de ninguna otra instancia. Actualmente en Valparaíso identificamos sí que hay tres instancias de articulación, una levantada por la Alcaldía Ciudadana, otra levantada por la Mesa Social, que tiene más que ver con los sindicatos, con la CONFECH, con órganos clásicos de organización del trabajo sobre todo, y los cordones comunitarios, de los cuales, por ejemplo, el Espacio Santa Ana está participando y activando desde el día 1 el cordón Playa Ancha Ecuador, Playa Ancha hasta Ecuador. La invitación a la asamblea está abierta desde el día 1, pero la asamblea es horizontal y los mismos vecinos plantearon que lo primero en realidad es informarnos, es hacer esta labor educativa de que todos podamos entender lo que está pasando y cómo podemos organizarnos. Armar una orgánica interna que hoy día está compuesta por 5 comisiones es primero y realizar todas estas actividades para luego en un segundo momento, cuando esa orgánica esté más sólida, avanzar hacia los cordones e integrarnos en una organización más inter o intracerro. Usted está escuchando la voz de Caro, que es parte de la asamblea de aquí del Cerro Cordillera, y que, bueno, estamos transmitiendo desde la cancha Berlet, la cancha que también lleva el nombre del alcalde, que disculpe que se me haya olvidado el nombre del alcalde. Si Abelardo Contreras. Abelardo Contreras, de hecho yo lo había escuchado también, ahora me lo voy a aprender, de la cancha Abelardo Contreras, y donde, solo para graficar un poquito, tenemos carteles como Fuera la Pasta de la Pobla, La Tierra para quienes la habitan, Las Fábricas para quienes las trabajan, y puestos en donde usted podría venir también a aportar a las economías locales, porque aquí no se trata solamente de transformar un Chile en cuanto a lo legal en el plazo a futuro, sino que en lo pronto también nos podemos apoyar como vecinas y vecinos, apoyando las economías locales, ¿no? Que eso también me imagino que es una de las discusiones que ustedes han dado, cómo fortalecer nuestra propia economía. Claro, fue una discusión de las primeras asambleas que tuvimos sobre el tema en ese entonces, el susto igual que tenían los vecinos del desabastecimiento, ¿cierto? Porque los medios de comunicación, la prensa, metieron mucho susto con, claro, el tema del desabastecimiento, y en realidad nunca fue real, nunca hubo en realidad desabastecimiento, pero de ahí nace una comisión de abastecimiento de la asamblea, que es la que coordina la feria libre, en donde todos los vecinos que tengan sus puestos, sus paños, pueden venir, instalarse y participar también, pues intercambiar. Hay, no solo son productos con dinero, sino que también hay trueque, se apela a otro tipo de economía, porque también de esto no, claro, efectivamente no son solo temas jurídicos, sino que para mí principalmente yo creo que pasa por una también es personal, ¿no? Como por un proceso de desneoliberalización de nuestras prácticas, de nuestras formas de vida, y por eso es importante hacer estas jornadas con música, con cultura, con espacio para la niñez, para que podamos compartir, hacer comunidad y empezar también a salir de la casa, dejar de ver la tele y tomarnos el espacio público y hacer comunidad, que de eso se trata principalmente. Estimada, después de esto de hoy, ¿cuáles son los horizontes, cuáles son las iniciativas que se vienen para la Asamblea Territorial Cordillerana y qué medios de comunicación tienen para la gente que se interese, que es del Cerro o que fue del Cerro y que quiere volver a articularse y generar los vínculos? Sí, de momento todavía no, por redes sociales no tenemos ningún perfil propio, pero sí la información se transmite a través de las organizaciones del Cerro. La comparte, por ejemplo, la Asamblea de Mujeres Barrio Puerto Cordillera, la comparte el TAC, el Taller de Acción Comunitaria, la Población Obrera, el Espacio Santa Ana, el mismo Club de Básquetbol Cordillera. O sea, a través de esas páginas se pueden estar informando, y el resto, lo que hacemos, la mayor difusión es puerta a puerta, pegatinas de la actividad en distintos puntos estratégicos, los negocios locales del Cerro. Y las próximas actividades, tenemos una asamblea el martes, nos vamos al sector más alto, no más alto, pero uno de los más altos del Cerro, Amperagallo, al final, a la Junta de Vecinos 107, que es de Cordillera Alto, el martes a las 5 de la tarde nos vamos a reunir allá. Sería nuestra sexta Asamblea Territorial Cordillera, que también en su momento fue una discusión, si éramos un cabildo, si éramos, como, qué concepto utilizamos, y yo creo que eso es bastante interesante, que los mismos vecinos decidieron seguir siendo una asamblea, que nos intentamos más como un punto de encuentro, más que solo levantar una demanda política, sino que lo importante es justamente hacer comunidad, y en ese hacer comunidad es importante ir moviéndonos por los distintos sectores, porque la gente no tiene el mismo transitar, menos en un cerro tan grande en donde la locomoción es distinta, la forma de habitar el cerro de la gente de arriba, de la gente del medio, de la gente de abajo es distinta. Claro, entonces, sí. Si queremos llegar a todos, tenemos que hacer itinerancia. ¿Podrías repetir el lugar, la hora y el día, por favor? El martes, no recuerdo cuánto estamos el martes. 12, huelga general. Huelga general. Bueno, después de ir a la marcha, seguramente va a ser a la mañana, de dar una marcha importante, vamos a reunirnos en la sede de la Junta de Vecinos 107, al final de la calle Peragallo, Cordillera Alto, en la sexta Asamblea Territorial Cordillerana. Buenísimo, pues, mi hermana. Oiga, yo creo que 1904, que es cuando hay también un estallido social acá en Valparaíso, y que luego se repite en los distintos lados del territorio llamado Chile, es algo que quizás lo llevamos ahí en los huesos y que hoy día nos alegra mucho. Yo creo que por eso también sentimos alegría, porque estas luchas son centenarias, por lo menos. Sí. Así que le agradecemos. Acá, como un datito ahí de nuevo de la historia local, que a mí me apasiona mucho, porque nada de lo que hacemos ahora es nuevo, ya siempre alguien lo hizo antes que uno. Y a partir, bueno, del terremoto de principios de siglo y de la huelga general de 1904, y del brote de la viruela acá en el cerro, que hubo un problema con la salud, que hoy día también estamos cuestionando tanto el modelo de salud, que está tan precarizado, tan deshumanizado. Bueno, en ese entonces también era un problema, la cuestión, en parte de la cuestión social, y se armó en Cordillera un comité patriótico, que tenía prácticamente las mismas comisiones que hoy día tiene esta Asamblea Territorial Cordillerana. Pero bueno, llama la atención el nombre, porque era Comité Patriótico, con un espíritu muy nacionalista, pero con una función cívica, social, sumamente similar a lo que hoy día estamos realizando. Así que es bonita cómo se une la historia. Muchísimas gracias por mi hermana. Capaz que somos las mismas personas, en la mística, o somos el mismo momento, ¿cierto? Somos el mismo momento que aquellas personas que lucharon antes y a quienes les damos las gracias por habernos señalado los distintos caminos. Muchas gracias por mi parte. No sé si usted tiene, y si usted tiene, le queda algo en el tintero, libertad absoluta, sí, hermano. Sí, puedo tener una consulta, porque sé que la compañeraza también participa harto de, o es hincha acérrima del Club Deportivo Santiago Wander. Hoy día había un cabildo, no eso, me lo perdí. El fútbol también se ha puesto un poco, hay íconos que se han puesto al lado de las demandas en su mayoría. Son súper pocos los que han dado la espalda y han como apoyado a la policía o a Piñera. ¿En qué está el Club Deportivo Santiago Wander, como para que le comente a las personas, ya que somos una radio porteña? Sí, bueno, el Club Deportivo Santiago Wander está secuestrado hace 11 años por una sociedad anónima deportiva que responde a los grandes capitales del país, específicamente a cargo de Nicolás Ibáñez Scott, uno de los empresario y ultraderechista máximo de nuestro país. Desde la sociedad anónima están por volver a la normalidad, por volver al fútbol. Hicieron ya un llamado a jugar un partido oficial. Estamos al final de campeonato, en un momento muy importante. Hicieron ya el llamado oficial de que se va a jugar el próximo fin de semana el partido. Frente a ello, bueno, el CIFUB ya avisó que los jugadores no van a estar a disposición. Lamentablemente los jugadores de Wander no han hecho comentario alguno. Sí, lo hizo la barra Los Panzer, que publicó un comunicado un poco combativo, diciendo que acá nada ha vuelto a la normalidad, así que el día del partido ningún jugador va a pisar la cancha del estadio de Playa. Todas las hinchadas han puesto esa condición. Han puesto esa consigna. Pero es preocupante igual, porque, por ejemplo, en el caso de Wander, nosotros estamos en la primera vez. ¿Qué pasa con el partido, no sé, entre Santiago Morning y Magallanes, que no tienen barra brava? Probablemente se juegue igual, los puntos... La bandita de Magallanes va a estar ahí. Bueno, o otro equipo que no tenga, o que jueguen de visita, Copiapó lejos, por ejemplo. No sé, son partidos que igual se van a jugar y que, por supuesto, se va a desvirtuar el campeonato, la equidad deportiva pasa a un tercer, cuarto plano, todo por un objetivo político que viene dado desde La Moneda, ¿cierto? Que es volver a la normalidad. Y que para nosotros en realidad es sumamente peligroso que se jueguen esos partidos y no se van a jugar, en realidad lo más probable es que no se jueguen. Y por otro lado está la corporación, que es el club original, que sigue ahí resistiendo y haciéndole un poco la pelea a la sociedad anónima, y que también ha vivido un proceso de fortalecimiento importante en los últimos años, y que hoy día realizaron un cabildo wanderino en el Liceo 2 de Valparaíso.

Hola a ustedes, bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Vamos a hablar sobre un tema bastante complejo que es el tema de la ley de pesca y para eso está con nosotros el ministro de Economía, Pablo Longueira, con quien también abordaremos otros temas. Gracias, ministro, por estar con nosotros en CNN. Ministro, ciertamente es complejo el tema de la ley de pesca que se está discutiendo en este momento en el Congreso debido a la gran oposición que ha tenido. Usted ha estado en las comisiones de pesca que han durado casi 16 horas algunas. Pero partamos de arriba para abajo. ¿Qué pasa con los grandes industriales, precisamente de la pesca? ¿Qué pasa con la licencia de los grandes industriales de la pesca, que algunos dicen está concentrado, se ha dicho mucho, en siete familias? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ¿qué pasa con la licencia? Efectivamente, lo que ha ocurrido en Chile, que durante 10 años tuvimos un sistema que se llama para los industriales, es decir, para naves sobre 18 metros para arriba, porque las que están bajo 18 metros es lo que llamamos artesanales. Para aquellas embarcaciones en Chile que están por sobre los 18 metros de eslora, es decir, de largo, tenemos hoy día un sistema que es el que vence precisamente el 31 de diciembre, que es el límite máximo de captura por armador que quedó vinculado hace 10 años a las naves que habían en Chile hace 10 años. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Que el sector industrial no podía continuar con este sistema porque es imposible ingresar al sector de la pesca industrial. Y lo que teníamos que hacer era transitar de estos permisos a licencias transables de pesca. Licencias transables de pesca. Y eso es lo que hacemos. Recogemos en esta ley todas las sugerencias, todas las indicaciones que nos estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Todas las recomendaciones. No hay ninguna que no se haya incorporado. Que tienen que ser licencias divisibles, transables, transmisibles, sujetas de cualquier acto de comercialización, que sean ojalá indefinidas y que haya un registro de estas licencias. ¿Para qué? Para que puedan ingresar al sector industrial personas o compañías que quieran adquirir estas licencias en el sector industrial del país. Ministro, no se puede. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos de vuelta en este aire puro desde los territorios. Aquí estamos en el Cerro Cordillera, en la cancha Merlet, Y bueno, invitamos a toda la gente que se acerque, porque sobre todo en estos tiempos es necesario que nos encontremos en espacios también seguros, donde no hayan pacos, ¿cierto? Que te baleen, que te disparen, que te insulten, que te golpeen, y sobre todo, y en la mística, que te tiren esa energía de mierda que tienen, pues. Estos espacios son diferentes, pues. De aquí para eso, para transformar todo nuestro espacio, estamos hablando con un compa que es el Ronald, un vecino de acá, de Cordillera. ¿Cómo estamos, compa? Bien, bien, hermanito, muchas gracias. Bueno, igualmente, pues. Qué bueno encontrarse así. Buenísimo, volver a encontrarme aquí recuperando espacio. Eso. Oiga, hermano, Cordillera, antes hablábamos con la compa de que Cordillera es un cerro que está organizado de hace tiempo, pero yo en realidad le quería partir una pregunta, quizás después nos vamos por otro lado, pero ¿cómo ha estado la represión acá en el cerro, que nosotros escuchamos cosas bastante terribles también? Claro. Bueno, aquí en Cordillera por lo menos no ha tocado la cosa tan duro, pero así como ya llevamos hartos días conversando y reflexionando, pensaba una amiga igual que como la mirada que se le hace a los cerros, pensaba ella que cuando no había como esa acción de los vecinos, o como esa que vuelven a hacer esa barricada entre vecinos, los cerros más reprimidos fueron los que no hicieron eso. Claro. Es por lo mismo, yo creo, que donde no ven vecinos organizados, que están juntos, es donde esos lugares que quedaron desprotegidos de cierta forma porque eso es lo que nos enseñaron este último año, a estarnos encerrados, ¿no es cierto? A encerrarte en el celular, en la tele, no hablarte con el otro. Entonces esos cerros que de una u otra forma se movían de esa forma, fueron y pensando que hacían lo mejor, fueron los más reprimidos. Claro. Pero los vecinos que por lo menos acá, vecinos y vecinas organizados, más allá también de las barricadas, que yo creo que es un acto simbólico, por lo menos para mí, que es necesario que esté ahí. Sí, sobre todo cuando, ¿por qué no poder iluminar un poco la calle siendo que hay un sonido terrorífico de un helicóptero toda la noche? Entonces, me encuentro cuando sí hay mucha diferencia. Y también es una señal, pues nosotros no tenemos helicóptero ni arma, pero sí tenemos el fueguito y al reunirnos e iluminar eso para que vean que en realidad no estábamos tan separados como se pensaba. Bueno, pues mi hermano, sí, pues. Eso es lo que es el, yo creo que ese simbolismo de las barricadas es justamente lo que están atacando a propósito de la ley antibarricada, ley antiencapuchado y en la broma ley anti ollas de aluminio también, claro. Decían. Claro, claro. Yo creo que ahí antes en realidad de una u otra forma nosotros ese temor que nos muestran con la arma y con la muerte nosotros la mostramos con esa otra forma, pues como a través de organizarnos, a través del fueguito, a través de la cacerola. Esa es la forma de nosotros mostrar y que parece que el hombre se está asustando, porque como, ¿por qué tanta medida represiva? Ahí te das cuenta que en realidad o no ve o cree que todavía puede resultar esa forma de dictadura. Y aquí creo que el hombre no pensaba que iba a pasar esto, yo creo. Claro. Sebastián Piñera en realidad no creía que podía suceder esto y la única forma que tiene él y que lo ha demostrado es a través del miedo, del terror y de todo lo que se ha vivido hasta hoy en día. Que eso a mí me hace más extraño. Disculpa que decirte, tal vez, como tú dices, si nos llevamos para otro lado, pero creo que como esto de weón, como que se naturalice el que tengo que irme temprano para la casa, no es como para el que no puede ver. O como que el que a veces, como todos estamos medio ciegos, como que a veces una oportunidad, bueno, me voy temprano para la casa y me voy a ver a las noticias que me siguen metiendo miedo y como que, bueno, esa forma no es normal, pues. Y no es normal de que haya muerto tanta gente y que se haya violado gente y que se sigue viviendo, ¿cachai? No sé, nosotros tuvimos la suerte hoy en día hace poquito de viajar a Antofagasta y allá se están llevando a la gente, bo. Están haciendo allanamientos en casas particulares, entonces sí. Hay que abrir un poquito los ojos, es bacán que se realice, que podamos organizarnos de esta forma, pero creo que también es necesario no invisibilizar lo que está pasando y a todas las edades, a todos los niños, que los niños tengan un momento de compartir y de reunirse y de diversión, pero también es necesario que también reflexionen de lo que sucede. Claro, pues por ahí una compa decía de que había una intención de establecer de que la niñez no son seres políticos, De hecho, más rato capaz que entrevistemos a algunas niñas también. Claro, porque bueno, no se les ve como seres políticos, pues se les ve como personas que solo la sufren o solo la gozan en estos momentos. Claro, como que si fueran solo, como que solo somatizan, pero claro, no tienen una palabra. Claro. Nosotros, hablando de eso de que veníamos de Antofagasta, fue algo bonito que sucedió ahí, que no fueron estos cabildos municipales, sino como decía bien la compañera, que buscamos la forma de asamblea, que donde realmente no solamente se haga una estadística de lo que piensa la gente, sino de que realmente las decisiones pasen por nosotros y nosotras. Se hizo una asamblea en la plaza de Antofagasta, en la plaza central de Antofagasta, que abarca... ¿En la plaza Colón? Abarca, claro. simbólicamente, abarca diferentes temas como vivienda, educación, y tampoco yo creo que, no sé si lo vieron ahí en el momento, pero no había mesa de niñez, y se formó una mesa de niñez, en donde los niños tal vez... su discurso era a través de un dibujo, pero tenían algo que decir, pues. Claro, el niño que sí explicaba el dibujo, se hicieron parte, pues fue de hecho la primera mesa que presentó. Entonces creo que claro, pues es necesario. Oye, que solo por entre paréntesis, como algo que pasó también ahí en una de las primeras ocupaciones de la plaza Yungay, había micrófono abierto y las personas que más ocuparon el micrófono fueron niñas, pues. ¿Cachai? Claro. Entonces y los discursos bien armados, digamos, como no eran como, no sé, porque yo lo explico no por poner un prejuicio, sino que me imagino que puede haber personas que piensen de que, no sé, la voz de una niña, niño... Se subestima, po. Y no, para nada, la gente ahí estaba, pero reprendía con lo que decían, invitaban también a cuidar ese espacio, ¿cachai? Como todo un rollo muy bien armado. Creo que muchas veces la tienen más clara que nosotros. Sí, sin duda, pues. Sí, por eso también son lo que viene, pues. Sí. Oiga, hermano, y en Antofagasta me estaba acordando de que el año pasado se puso una, así a la mala, se puso un monolito con una mano que aprieta los fierros, recordando la matanza que se hizo ahí en Plaza Colón. ¿Está todavía, no? Sí, todavía está. Bueno, ese se puso a la mala, pues. Sí, está todavía, bueno. Pues, es como un monumento así del barrio, de la institución. Yo se lo comento porque yo estuve ese día ahí cuando lo pusieron. Me llamó la atención, de hecho, como hacíamos registro, esa mano ahí es parte. Sí, pues, eso, bueno, resulta que a mí parecer también en estos procesos estamos reconstruyendo la historia antigua. Yo lo primero que le decía a algunas personas es que gracias a las redes sociales, a los videos que están saliendo hoy día, por fin la gente está entendiendo lo que tanto dijimos del 73, de los distintos montajes, de las matanzas, del que le ponían el arma a los cabras que estaban ahí en primera línea para hacerle los montajes de que eran enfrentamientos. Sin duda que también hubo gente que se enfrentó, porque ¿por qué no? ¿Cachai? Claro. Porque ¿por qué no me voy a enfrentar a la violencia que me están ejerciendo? Pero también muchos de ellos, y la entrada de los estados de sitio, fueron a la mala, po, sí, matando a medio mundo. Y estamos reescribiendo la historia para atrás también. Po. Yo creo que también da, no sé si como un pequeño mal favor, pero más allá de recordar el 73, creo que esta, la tecnología de poder mostrar el todo, muestra en realidad la maldad con que actúan en realidad no solo carabineros, sino que las fuerzas especiales con la comunidad, pues, o sea, yo creo que más allá del 73, cómo no recordar la Macarena Valdés, a Catrillanca, que luchadores ambientales, y no solamente en Chile, sino que hemos visto que por lo menos hace un par de años atrás, la gran matanza de líderes organizacionales y medioambientales. Entonces eso es lo que muestra, pues muestra más allá de, claro, de esa brutalidad que sucedió en el 73, claro, muestra la brutalidad que han tenido en toda su historia. Claro, porque es un estado violento contra la gente. Bueno, compa, yo no sé si vamos a poner una canción en un ratito más, que una canción por Macarena Valdés, para que la escuchemos, que me parece que son las Terqueras Litoral, pero no tengo la seguridad, así que no la voy a tirar, pero parece que son ellas. Pero no sé si usted quería hacer alguna invitación o algunas reflexiones finales para la gente que está escuchando en estos momentos Radio Placeres. Sí, yo invito como a agradecer el espacio de la Radio Placeres, la apaña que ha tenido siempre en todas las actividades de nuestro cerro, y invito también a que la gente, más allá de consumir esa televisión o radio formal, que se una a esta otra emisora y a esta otra forma de poder comunicar, que en realidad, más allá de mostrar algo, busca una reflexión en la gente, pues. Y que esa reflexión ojalá también se repercuta para todos los cerros, como yo creo que lo más bonito que ha pasado hoy en día es que nos podamos volver a reunir, pues. en reunir en asambleas barriales como esta y que produzca, que esto sea la excusa, pues, el lugar de encuentro, pero en realidad es que queremos sanar ese tejido social, pues, ya claro, sea de la dictadura o desde la conquista, es decir, como uno dice, no son ni 30 años, sino que ni 60, sino que son 500. Claro. Así que cómo recuperamos ese tejido social, yo creo que todas las formas son válidas y hay una mezcla hoy en día, desde la experiencia de nuestros ancestros y de nuestros viejitos y viejitas del 73, y eso cómo lo combinamos y nos transformamos en una comunidad organizada, que se ama, que se quiere, que se organiza, que se cuida. Que se transforma. Pulento, mi hermano, muchas gracias por esta entrevista. Y estamos entonces ahora escuchando en unos minutos más, canción por Macarena Valdés. Esto es Radio Placeres, es la red de medios de los pueblos, es aire puro, es todo en realidad. Esa es. Cuando veníamos caminando de vuelta nos cruzamos con un vecino que nos dice que nos dice, oiga vecino, me dijo, váyase rápido para su casa que su señora se mató. Cuando llegué aquí encontré a mi hijo Francisco de 11 años llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Austriaco que vulneró los derechos de una comunidad ancestral, que es la comunidad Quilimpán. Este es un lugar de amor, eso es, un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia, nosotros no queremos, nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear, reconstruirnos como mapuche. Hacer estas amenazas el día 21 y

Mari Mari con Pubenul, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta entonces en este aire puro especial cordillera, en tiempos de lucha, en tiempos de organización, y la verdad es que le invitamos aquí a la Plaza Merlet, en donde vamos a estar harto rato ya. Aquí la gente está motivada, aquí hay mucha actividad, hay letrero, hay pintacaritas, hay actividades desde las niñas, que nos muestren cuáles son sus intenciones. Música en vivo, recién se acaba de bajar un trío que inclusive hicieron unas performances, así que pulento, se agradece a toda la gente que está aportando desde todas sus quehaceres a esta lucha, a esta transformación de todas nuestras formas de ser, particularmente lo personal, pero también lo colectivo. Y por eso, aquí estamos con un compañero músico de la calle. Preséntese nomás, compañero. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo, pertenezco al CIMUVAL, Sindicato Músico de Valparaíso, y nosotros siempre difundiendo la cultura, el arte y la música para todos los chilenos y para todas las personas. Eso. Nosotros también siempre apoyando todo ese movimiento que está haciendo Chile, apoyándolo siempre con nuestra cultura, con nuestra música y con nuestros también queremos, con nuestros proyectos. Oiga, y usted como CIMUVAL, yo la verdad es que le he visto en la calle y recuerdo más o menos cómo es la historia contemporánea, pero para la gente que no la sabe, ¿cierto? ¿Usted podría contarle cómo se organizaron como CIMUVAL antes de todo este proceso, ¿cierto? Para que lleguemos a lo que estamos viviendo hoy en día. En todo caso, yo estoy hace poco en el sindicato, porque yo no vivía acá en Chile, yo vivo en Brasil, hace 35 años, y me vine para Chile ahora, y siempre canté en la calle, desde los 15 años, parto con 61, y cuando llegué, me incorporé al sindicato, al CIMUVAL, y nosotros, como sindicato, siempre queremos tener nuestros espacios, nuestros proyectos, y que ese gobierno también, el gobierno, el Estado, nos apoye en todos los, en lo que se refiere a arte. Claro. Y estamos luchando por eso, y estamos también mandando nuestros proyectos a la municipalidad, al alcalde, para que tengamos el apoyo de ellos acá. Y como que la idea sería entonces de que los espacios públicos sean espacios aptos para poder presentar música, pero también otros espacios, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos espacios, tenemos unos espacios públicos indicados por la municipalidad, pero queremos llegar más todavía, más alto, para beneficio de toda la población de Valparaíso y así sucesivamente. Está bueno, po, está bueno. Oiga, y ya que usted también viene desde Brasil, un territorio que ha sido golpeado también por un presidente de ultraderecha, ya no sé cuál de los dos es más fascista, la verdad, pero ¿cómo usted ha observado el proceso allá en Brasil? Bueno, yo me vine a Brasil antes que Bolsonaro asumiera el poder, pero Bolsonaro era un dictador también, claro. Porque ya fue presidente. Yo estuve en el gobierno de Lula. Y Lula libre, Sí. Lula salió libre ayer. Incluso ayer hablé con mi hermano en Porto Alegre, falé con mi hermano. Y una fiesta enorme en todo Brasil, sí. Con la conmemoración que él estaba en la rua, en la calle. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a acontecer y también qué es lo que va a acontecer aquí en Chile, porque nosotros estamos apoyando también aquí en Chile que haya una nueva constitución. Nos llanta cambiar las personas del gobierno que está, porque son la misma panela del mismo saco. Claro. Entonces, nosotros queremos reformas, queremos cosas que se vean para todo Chile, para toda la población, ya sea en la cultura, ya sea en el proceso administrativo, en el proceso que la gente tenga un salario digno, un salario digno, que tenga derecho a una salud completa, sin referencias, sin clases sociales, que todos seamos iguales, porque todos nacimos y todos vamos a ir al mismo buraco. Así que, oiga, hermano, y ustedes como Simubal han participado entonces de las manifestaciones callejeras, para que le cuente un poco las experiencias que ha tenido ahí en la calle con sus compas. Sí, sí, sí. Simubal siempre estamos nosotros apoyando a todas las manifestaciones, con respeto, con respetos y con prudencia, pero siempre estamos ahí presente con todo el pueblo chileno, con toda la gente de Valparaíso, y con apoyando esa lucha que no tenemos que dejarla, tenemos que continuarla. Hay un dicho que dice quien persevera gana. Entonces tenemos que perseverar para salir triunfante. Oiga, y finalmente, para la gente que está escuchando, ¿por qué es tan importante de que existan sindicatos de músicos y músicas en todos los territorios? Bueno, es importante porque a través de la música uno llega a todos los oídos, a todos los corazones, a todas las almas de todos los chilenos con la música porque la música dice mucho. La música es un arte de combinar los sonidos, combinar el habla, el espíritu, el corazón. Y con eso nosotros, con la música, nosotros llegamos al alma de todas las personas para que comprendan a través de la música lo que es verdaderamente ser un ser humano y espiritual. Buenísimo, mi hermano. Le agradezco entonces esta entrevista, Ricardo. Que esté muy bien, que los músicos ahí... bueno, a mí me parece que los músicos también han retomado un montón de los... Bueno, muchos lo siguieron tocando por siempre, pero retomaron a la Violeta Parra, Víctor Jara, el Quilapayún. Sí, estamos retomando mucho, ¿sí, Quilapayún, ¿no? Violeta, Víctor Jara, claro. Silvio. Hay una recuperación ahí histórica. Yo principalmente toco... Bueno, nuestro sindicato trabajamos con los troles... difundiendo la cultura y el arte. Y yo, bueno, yo generalmente, ya todos estamos cantando mucho, ya yo canto mucho Víctor Jara, Quilapayún, Violeta, y vamos a seguir difundiendo nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro canto. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Entonces, Simubal ahí en la calle, apóyenles, ¿cierto? Apoyémonos. Así que muchas gracias, compa, que esté muy bien. Ok, muchas gracias a ustedes. Ahí, adelante, Simubal, adelante, pueblo chileno. Eso. Bueno, y nos vamos a ir con una canción que se llama Amor en Guerra, y esta canción es de A la Deriva, así que póngale oído, porque bueno, yo soy convencido de que este proceso ocurrió no solo porque la rabia le hicimos cuerpo, la rabia le hicimos acción, sino que también creció el amor, y ese amor es el que hoy día se está manifestando en todas las calles, porque tenemos amor por las abuelitas, tenemos amor por las niñas, tenemos amor por los perros, tenemos amor por el agua que tiene que correr, tenemos amor por nuestras vecindades, tenemos amor por los campos, tenemos amor por todo. Así que por eso seguimos en lucha, por mi hermano. Así que esto es Aire Puro. No me sé el número, pero igual no va. Usted lo está escuchando, así que está bueno. Muchas gracias, gente, por seguir apoyándonos, por seguir en esta lucha que, bueno, da para largo, así que a fortalecernos todos los días. Versitos van dedicados al amor, que por sobre todo el odio a la autoridad, van guiando a mi corazón, que es el amor a la libertad, el amor verdadero de batalla a las penas, que es el amor el que me mantiene vivo y ponerme en posición en esta guerra. Y hoy enciendo esta sonrisa como me echa la acción callejera, la piel sin pisa, la tiro con risa y la rabia a mí me libera. Y le pongo la vida a candela, enterrando bien fuerte los pies en la arena, desprecio su ley, en su cárcel que cuela, y somos amor en guerra. Y que el amor no sea como una piedra, que sea como el viento y se vuelva como la grieta. Y que el amor se vuelva como la peste, que destruya la tristeza y que acabe con lo existente. Y que el amor no sea como una piedra, que sea como el viento y se vuelva como la grieta. Y que el amor se vuelva como la peste, que destruya la tristeza y que acabe con lo existente. La libertad, a caminar con seguridad, con afinidad, amando la relación eterna con mi individualidad. Otro día más conmigo, odiando lo establecido, planificando el escape por amor al odio que tengo al mundo. Yo, toma mi mano fuerte y nunca más la suerte. Hagamos frente a lo establecido y construyamos algo diferente. Vente pronto, cubre tu rostro, vamos a darle con todo a la autoridad, con decisión, que sepan que no les tememos. Esta canción de amor es para los corazones en lucha, que aman de forma honesta la oscuridad y la libertad. A cada insumiso del mundo que el poder y el orden detesta, las que atacan y dan cara a todo tipo de autoridad. Somos la nada creadora, negatividad de la verdad. Somos fantasma de tus miedos, somos el amor en guerra. Y que el amor no sea como una piedra, que sea como el viento y se vuelva como la grieta. Y que el amor se vuelva como la peste, que destruya la tristeza y que acabe con el existente. Y que el amor no sea como una piedra, que sea como el viento y se vuelva como la grieta. Y que el amor se vuelva como la peste, que destruya la tristeza y que acabe con el existente. De la desobediencia, del amor al único, del amor que destruye, planifica y ataca. Somos amantes eternos en el conflicto cotidiano, sonriendo, tensionando, creando como hermanos. Y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra, y somos amor en guerra. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. El Parque Natural Conguillío, cuyo nombre en mapudungún significa agua de piñones, es un escondido paraíso ubicado en la región de la Araucanía, donde el azul de su laguna, rodeada del verde de las araucarias y el blanco de la cordillera, te invitan a respirar, sentir y disfrutar los regalos que la naturaleza nos da. Puedes acceder a él por distintas entradas. Si vas por el norte, desde Temuco por Lautaro, debes llegar hasta Curacautín. Si vas por Temuco, pero por Cunco, debes llegar a Melipeuco. Por el occidente hay que llegar a Cajón, luego a Vilcún, Cherquenco, hasta el sector Los Paraguas. Nombre que también recibe el parque por su bosque de araucarias milenarias. Todas estas entradas están alejadas de los pueblos, por lo que debes ir bien preparada para caminar o dispuesta a un dedo. Apenas te aproximas al parque, ya te puedes maravillar con el verde paisaje sureño, con las distintas especies que ahí habitan y con las pequeñas lagunas que se van formando. Al llegar ahí, te encontrarás con diversos atractivos comúnmente visitados, como son el volcán Llaima, que con sus más de 3.000 metros de altura se convierte en una travesía deseable para quien guste de escalar. Además del lago habitado por una pequeña isla, las lagunas de formación volcánica que se esconden por los bosques y las pequeñas cascadas de agua fría que caen desde la cordillera. Se cuenta que hay muchos lugares inexplorados y antiquísimos que con precaución sería un buen panorama al estar ahí. El lugar cuenta con senderos aconsejados para no intervenir la biodiversidad y lugares señalizados para acampar. Ten presente que al estar tan cercano a la cordillera, el parque se llena de nieve en invierno y el lago disminuye su tamaño significativamente, pudiéndose incluso llegar caminando a la islita que está en su interior. Estamos de vuelta entonces en este aire puro especial cordillera y estamos con Marcelo y con Antoine, ¿cierto? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, pero si me quiere llamar Esteban, ese es mi segundo nombre. Esteban, ¿te gusta que te digan Esteban? Sí, porque ese habla mi... más cerca, háblale más cerca. Porque ese es mi segundo nombre. Buena, es bonito el nombre Esteban. Sí, ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Sí? Aunque no lo escuchaste. ¿No lo escucháis? Pero créeme que se está escuchando para la gente que está afuera, que está escuchando la radio. ¿Qué es lo que ustedes querían venir a presentar hoy día en la radio, chiquillo? Yo quería presentar un sueño de cuando sea grande ser futbolista profesional, porque desde chico, cuando tenía 3 años, yo empezaba a jugar con la pelota. Bueno, ¿a ti te gustó desde chiquitito jugar a la pelota? Sí, porque no sé, pero me da una presencia de que lo que más me gusta es jugar a la pelota. Bueno, ¿y has jugado en esta cancha? ¿Tú sos vecino de acá o no? Sí, yo he venido como 6 veces a esta cancha a jugar a la pelota acá. Buena, y con los cabros del barrio, ¿no? ¿Tienen un equipo? Sí. ¿Sí? Teníamos. ¿Tenían? Pero después se fue al equipo, no sé. Ah. Pero igual seguís jugando a la pelota, ¿no? Hola. Sí. Espera, vamos a escuchar un poquito al Esteban. Esteban. No, me llamo, pero si quieres llámeme Antoine o Esteban. Ya, Antoine Esteván. No, pero si elija... Ah, hay que elegir uno de los dos. Sí, elija. Ya, Antoine, ¿qué es lo que tú nos venías a contar hoy día? Yo cuando sea grande, ¿sí?, voy a querer hacer como un Five Nights at Freddy. Oh, yo no sé lo que es, ¿o qué? Es como ese. Ah, ya, aquí están mostrándome una bolera del muchacho. Sí, porque yo lo voy a hacer porque en Five Nights at Freddy ya no está, pues solo hay un Five Nights at Freddy. Sí, pero no lo es. Ah, es ya. Como, se llama Chucky Chill ahora. Ah, ya. Pero yo voy a hacer uno cuando sea grande. Voy a buscar una pizzería y voy a hacer como lo animatrónico. Bueno. Todo lo animatrónico. Todo lo animatrónico al tiro, ¿no? De los juegos. Claro. Sí, eso. Habla en los micrófonos, sí, para que la gente te escuche. Lo voy a hacer porque no es tanto en la ciudad. Sí, claro. Eso yo lo hago. Vamos a escuchar a Marcela, a ver. Yo también cuando era más chico, por un año dejé de jugar a la pelota por el básquetbol. Pensé que me gustaba más el básquetbol, pero al final dejé el básquetbol y empecé a jugar de nuevo a la pelota porque siempre me ha gustado la pelota y no la he dejado nunca. Buena. Oye, recién, ¿en qué estaban? ¿Ustedes estaban en alguna actividad, Sí, estábamos pintando. Siéntate ahí, po. Estaban pintando, ¿qué es lo que pintaron? Estábamos pintando unos dibujos que estábamos haciendo. Ya, ¿y qué dibujaste? ¿No queréis contarle a la gente qué es lo que te interesa dibujar? A mí siempre me ha gustado dibujar también, porque como que me alegra, y pintar también. Bueno, es bonito pintar, a mí también me gusta. Sí, es como que entras en una red de colores. Sí, es buena, la manza voladita está buena, sí, es una red de colores. Vamos a saludar al compañero que llegó. Amigo, ¿cuál es su nombre? Alexis. Alexis. ¿Tú sos vecino de acá, Alexis? No, soy de Ventana. ¿De Ventana? Oh, que venís de lejos, hermano. Una vez fui a Ventana. ¿Cómo te has sentido, hermano? Bien. Fui a Ventana. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú nos venías a contar? ¿Qué le venías a contar a la gente que está escuchando hoy día la radio? Es de que quiere ser de grande. No, si lo que él quiera contar, po. Yo quiero ser caminero cuando sea grande. ¿En serio? ¡Guau, wow, brígido! Que sea milico. ¿En serio? Para hacer la guerra. ¡Oh, brígido! Bueno, pero es lo que quiere ser, po. Sí. Ojalá que sea milico. Bueno, hay un milico. Igual es bueno ser milico porque a los milicos igual cuidan las calles por si acaso, si hay... Si hay personas que están tratando de hacer cosas malas y la cuidan mucho, porque ahí no va a pasar nada malo. Hay un milico que fue súper bueno, que es de apellido Codoseo, que él decidió no dispararle a su pueblo, decidió no dispararle a la gente. Sí, porque consideró que dispararle no es la razón para que dejen de hacer eso, porque si le siguen disparando van a reclamarle mal a los militares que están disparando, que son güey. Claro. Van a decir más garabato, con claro. Eso no se arregla nada. Claro. Igual, como ahora estaban incendiando los supermercados y casi todo lo demás, como los supermercados y otras cosas. Claro. Y por eso estoy muy feliz, porque cada día se va haciendo más pequeño ese desorden que está pasando ahora el país. ¿A ti te parecía que el desorden era un poco... ¿Qué te generaba ese desorden? Eso sería más malo, porque ahora nadie podría tener para comprar y tendríamos que quedarnos sin materiales para comprar, o si a alguien le falta la materia que tienen que tener para hacer comida, y algunos se quedan sin comida. Pero la gente igual estaba comprando en los negocios, ¿no? En los negocios chiquititos. Sí, en los negocios chicos. Y ahora en la mañana van más gente a comprar. Y tienen que aprovechar que en la mañana tienen que ir a comprar, porque las filas están enormes en la tarde. Aprovechen de ir en la mañana a comprar. Sí, yo la verdad es que invito a la gente a que no vaya a los supermercados, sino que lo compre a las vecinas y los vecinos. Pero son distintas propuestas nomás, ¿cierto? Sí. Ya los chiquillos. Que vayan en la mañana algunas veces, porque ahí también es bueno. Claro, pues. Oiga, entonces, nos vamos a ir, chiquillos, ahora con una musiquita. No sé si les parece. ¿Quieren decir una última palabra para la gente que está escuchando? No, yo canto la canción. Yo la quiero cantar la canción. Canta la canción, po. Sí, pero la canción es súper buena. A ver, dale. Súper buena. Hasta porque es como un rap. A mí me gusta caleta el rap. Sí, pues yo hice un rap un día. A ver, dale, po. Mándale. Sí, me preguntó alguien de... Pero tenéis que hablar al micrófono, pues sí, tenéis que... Necesito alguien de... como el otro de rape. Háblale cerca al micrófono, si no la gente no te escucha. Porque como el otro, otra persona que te haga el beatbox. Sí. Chula. O otra persona de pelea contra el rap por mí. Ah, no, pero el rap de pelea a mí personalmente no me gusta, porque hay que no pelear, po. Sí, es mejor hacer el rap contra, no sé, decir el rap fácilmente. Okay. Como decir un rap, pero okay. Solo, cuando estoy solo, porque a mí no me gusta combatir mucho. Es que la pelea entre la gente a mí tampoco me gusta. ¡Déjame hablar! ¡Habla, po! Esto es hacer el rap. Pero al micrófono. Ok. ¿O no me oyen? Sí, no sé si se escucha. Ok. ¿Por qué? No, pero no necesito eso. No necesito eso. Ya, bueno, dale. Una canción en el computador. Ah, pero es que eso está más difícil, pues. No, nada difícil. Vaya, vamos a buscarla entonces, pero... Yo elijo la canción. ¿Cuál es la canción que querís? ¿Cuál es? No, sí. Ah, no, te la sabí. Dale, ah, sí, te marca. A ver, mándale. Ya, mientras recuerda, Marcelo, ¿cuáles son los últimos mensajes que le tenía a la gente que está escuchando? A mí me gustó estar mucho en la radio. La canción de Fin de la Fede. No la tengo la de Fin de la Fede. No, pero... Yo siempre, por ahora, estoy Adiós. Pero bueno, estoy emocionado porque nunca había estado en la radio. Y bueno, solamente me quiero presentar. Mi nombre es Cristian. Soy acá de... Podría pasar ahora que se acabara esto, estaría mejor todo lo demás, porque para que estuviéramos en una civilización buena, porque estoy cansado de esto y ya quiero andar en la calle normal, y por ahora estoy encerrado en mi casa. ¿Qué cosas podrían ocurrir para estar mejor? Hola. Podría estar mejor que se dejaran de hacer desastres aquí, para poder salir y las personas que están aburridas en su casa no estén encerradas cada rato y podrían salir a los parques, a bautizar a los niños, chicos, y otros deberes más que las personas tienen que hacer en la calle, porque hay muchas personas que tienen que hacer deberes. Oye, ¿y actividades como esta de ocupar la cancha como la estamos ocupando ahora, qué te parece? Muy bien, porque ahora estamos mejor y ahora yo no estoy tanto encerrado como estamos en la cancha. No estoy tan encerrado. Claro, está bueno, ¿no? Diego, entonces nos despedimos, Marcelo. Dale, ¿estás listo? Ya, dale. ¿Pero busco la canción? No la tengo. Tenía que cantarla. Dale, nomás. Mándala nomás. Algo para de este como... Sí. Lo tengo que esperar. Que... Profe, esto con una canción como apoyo. Como apoyo, ya. Pero el apoyo no lo hemos encontrado. ¿La puedes cantar así? Si yo tengo el apoyo, continuamos. Estamos esperando ahí para el canto de Dantán. De fondo también se escucha la guitarra que están sonando acá. Bueno, parece que hasta ahí nos llegamos. Ya. Ya. Ahí se despide Marcelo Rote. Eso, pulento. ¿Qué se despide por allá? Me despido yo, Antonia Ancibia, porque eso. Acá les viene un rap. Adiós, público. Porque yo soy el mejor. Nadie me puede ver. Ya terminé. Adiós, reportador. Ahí está el reporte entonces de los cabros que están aquí ocupando la plaza. Yo estoy ahí, puro buscador cabros. Nos estamos escuchando entonces. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Antón. De nada. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúfrico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licán hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalito. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Estás escuchando Aire Puro. Primero, hoy vamos a ingresar un proyecto de ley anti-saqueo. Segundo, estableceremos discusión inmediata al proyecto de ley anti-encapuchados. Tercero, vamos a patrocinar. Cuarto, y darle urgencia, vamos a crear una un especial de abogados de un grupo de diputados para sí, que vamos a la paz social con el progreso y con la unidad entre todos los chilenos. Muchas gracias. Estamos de vuelta entonces en este Aire Puro especial Cordillera. Vamos a hacer un pequeño textito que me mandaron y que dicen de que unos amiguis que están en Nueva Zelanda están comenzando a movilizar un montón de gente por allá. Lo que necesitan es que les mandemos videos cortitos de unos 30 segundos desde todos los territorios, contándole a las compas movilizadas de allá qué es lo que está ocurriendo en estos territorios, po. Y diciendo al finalizar del video en qué lugar de Chile están, y también exigir la destitución de Piñera y la Asamblea Constituyente. Es un video de unos 30 segundos que nos piden. Lo vamos a canalizar a través de el correo radioplaceresfm@gmail.com. Entonces usted nos puede mandar ese video a radioplaceresfm@gmail.com y nosotros le vamos a mandar a los compas que están en otros lugares. Pero por lo pronto vamos a conversar con una queridísima compañera con quien ya hemos hablado antes. ¿Cómo está, compa? Bien, compito, aquí estamos felices viendo cómo la gente vuelve a organizarse, ¿cierto?, en los territorios, viendo cómo participa, cómo se interesa, cómo se da cuenta de que hay que volver a esa vida de barrio que nos tenían un poco encerrados en las casas, ¿cierto? Así que contenta de estar acá en Cordillera, en la Merlet, ¿cierto?, con los vecinos en esta linda jornada por una asamblea constituyente. Compa, me va a tener que dar un segundo porque ocurrió un error técnico y nos va a sonar muy feo. Entonces, espérenme a la gente por ahí, por sus casas, vamos a poner una musiquita y volvemos enseguida. Vamos a tocar una canción que se llama Cambiarlo Todo. Ahora sí estamos de vuelta, a ver si es que nos funciona la cosa. ¿Cómo está, compañera Romy? Excelente, compita. ¿Sí? Sí, excelente. Aquí en Cordicordi, Cordillera, compartiendo con los vecinos y las vecinas. Está bueno, ¿no? Sí, está bonito, está bonito. Es la segunda jornada que hemos hecho feria educativa, autoformativa, le llamamos, ¿cierto? Claro. Y creando además economía solidaria en el cerro también entre los vecinos y las vecinas, que ha sido algo bien bonito que no hemos dado cuenta desde que nos empezamos a reunir de nuevo en la asamblea, ¿cierto? Así que dentro de este espacio confluyen hartas cosas, claro, pero sobre todo organización y organización comunitaria y de vecindad. Oye, igual yo le quiero llevar un tema que hemos hablado antes, porque ya presentó la CAR, presentó a los vecinos de acá, y yo quería ver cómo se está discutiendo aquí el tema de salud desde lo comunitario. Bueno, aquí en el territorio cordillera específicamente. Sí, en realidad a la escala que queráis. Ya. Bueno, desde, como le hemos contado en otra ocasión, en este mismo espacio, de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, que se levanta en Valparaíso después del lamentable fallecimiento de Amelia, porque se le niega una cama en el hospital, ¿cierto? La Mesa Comunitaria por la Salud Digna, dentro de todos los territorios de Valparaíso, con base de las organizaciones comunitarias de estos cerros, ¿cierto? Hemos levantado una lucha por exigir una salud digna, y la verdad es que, bueno, todo este trabajo que muchos de los compas que deben estar escuchando ya lo deben haber conocido y se han hecho parte también de este movimiento, ¿cierto? Se ha notado en las calles y en cada actividad que tratamos de levantar para visibilizar el abandono de la salud. A niveles territoriales, esto igual nos ha llevado a reinventarnos también respecto a la salud dentro de nuestros territorios, ¿sí? Y dentro de nuestros trabajos como organizaciones comunitarias basales en los cerros, hemos tirado ese rollo entre los vecinos y las vecinas de volver también aquellas formas de salud más ancestrales, al autocuidado, ¿cierto? A que vivir en comunidad es parte del autocuidado. Y se han levantado distintos proyectos, pues seguimos las cañas, ¿cierto?, con la activación comunitaria para poder levantar el CESFAM de allá que no se ha repuesto desde el incendio. Y acá en Cordillera específicamente nos hemos centrado harto en la medicina ancestral, en la medicina alternativa. Tenemos acá en Cordillera un espacio de salud comunitaria que funciona en el espacio Santa Ana, donde varias compañeras ahí entregan todos sus conocimientos al servicio de la comunidad. Y esto ha traído dentro de la comunidad buena aceptación, especialmente por la tercera edad. Claro. Que han llegado al espacio, han conocido nuevas terapias y de ellas agradecen así infinitamente cómo les cambia la calidad de vida cuando ocupan otras terapias alternativas fuera de las medicinas que le dan en los hospitales y reconocen el cambio. Ellas que llevan años sometidas a sus enfermedades, claro, lo reconocen, lo agradecen y lo comienzan a practicar también, que eso es importante porque además de entregar el servicio de la salud, se enseña también, se educa al respecto, se levantan talleres, las chiquillas ahí enseñan y traspasan sus conocimientos. Qué bueno, ¿eh? Y ha tenido harta aceptación y harta divulgación entre la gente también, y nos tiene igual contento eso, porque... Oye, a mí me dan ganas de irme por distintas ramas, ¿eh? Porque, caché que por un lado, bueno, en mi caso personal también, mi mamá ha vuelto un montón a las hierbas, las tinturas madre, caché, y incluso... En viajes de otras personas, de nosotros, en otros lugares recogemos hierbitas que sabemos que eventualmente sirven para pa cosas específicas, digamos. Y es mucho mejor porque te mantiene la salud. Es como la otra mirada que quizás la perdimos en algún momento. Y por otra parte también te quería comentar de que me parece que en el contexto que estamos viviendo, justamente la tercera edad, no sé cómo decirlo, bueno, nuestra abuelita y abuelito y abuelites, están súper agradecidas de la juventud luchadora, porque justamente por el tema de la salud, de la jubilación, hay como un reconocimiento así como buena. De hecho, la misma gente está marchando, digamos, no es que estén ajena al proceso. Así es. ¿Cómo lo has visto tú aquí a propósito de esto? La verdad es que me tiene bien contenta dentro de todo lo que estamos viviendo. Lo que a mí me tiene contenta es ver que de verdad la gente, los abuelitos, las abuelitas, la gente que vivió dictadura también, vuelve a tener sentido y vuelve a tener esperanza y vuelve a creer de que, pucha, no está todo perdido y que este despertar que hemos tenido desde los más jóvenes, las más jóvenes, los más chicos sobre todo, se han sumado eso que dicen que la que ven a la gente como lumpen, que ven a la gente como vagos, que andan marchando, haciendo destrozos. La verdad es que conversado con gente de toda la edad en el cerro y harto abuelitos, harta abuelita, y no, al contrario, así como que dale para adelante, están súper contentos con esto y se suman al trabajo y confían. Y nosotros aprendemos un montón también de ellos, así que yo les agradezco harto a aquella señora, a aquellos caballeros que se han sumado a la organización y que tienen toda la pachorra y todas las ganas de hacer cambios. Y partiendo por los básicos que son el vivir en comunidad, el volver a la medicina ancestral, el juntarnos en las plazas, en tomarnos las canchas, en tomarnos los espacios de participación. Así que yo creo que ha sido un reencuentro generacional igual este movimiento. Y eso es bueno porque se ha vuelto algo transversal, así que claro. Todo apuntando a lo mismo. De hecho, por eso yo cacho también que, o sea, es uno de los factores que le da tanta fuerza también al proceso, pues, de que no es nada un sector, no es un gremio, no es un rango etario. Exacto. Yo creo que es lo que más agradecen y nos dicen, así como, porque lo que nos hace sentido nosotros como organizaciones comunitarias en los territorios y de activarnos acá, quizás a veces mucho más que estar activa en el centro, a veces no alcanzamos a ir a todas las marchas, porque nosotros nos abocamos a que no queremos que nadie quede fuera de este proceso por sentirse ignorante en la materia, por no ser un dirigente, por no estar en un sindicato, por no estar en un gremio, por creer que porque no hablas de política o no sabes de las leyes o de la constitución, artículo por artículo, no puedes ser parte de esto. Al contrario, justamente el trabajo que se trata de levantar es para que nadie se quede fuera, que todos se sientan seres con derechos, de poder de decisión, no solamente una votación, un sí y un no, no solamente un le gusta esto, otro, así que levantar desde aquí, desde las bases, cómo queremos que sea ese proceso que vamos a vivir. Oye, ¿te parece que discutamos esa cuestión que a mí me parece que es bien compleja, digamos, porque por un lado, aquí por la radio hemos hecho siempre el llamado a seguir en las calles, ¿cachai?, y apañando los procesos de lucha en ese sentido, que de repente igual es bien, ¿cómo decirlo?, asimétrico en cuanto al uso de armas, porque ellos tienen, bueno, han puesto toda la plata para tener armas, y gente bien hueona, a mi parecer, defendiendo lo indefendible, pero también hay que estar en el equilibrio con los territorios que no necesariamente alcanzan a salir a marchar, ¿po? Así es. ¿Cómo lo veis? Porque para mí también es como una, a veces hoy voy a la asamblea, voy a la marcha, voy al cabildo. Sí. Yo no sé, los cabildos también ahí podemos entrar en otra discusión, pero es como le han llamado a las vecindades ya. Claro. Por eso, o sea, lo nombro así. Sí, créeme que es un tema que venimos discutiendo desde un comienzo, igual en todos los espacios. Yo creo que hay muchas frentes desde donde luchar, siempre y cuando nos reconozcamos que tenemos diferencias igual entre nosotros y nosotras, tenemos diferencias de manera de hacer las cosas. Claro. Pero eso no quita que podamos unificar un mismo criterio, ¿cierto? Que miremos hacia un mismo horizonte. Y yo valoro caleta a la gente que está en la lucha, abrazo y alabo y saludo a los cabros y las cabras de la primera línea también, que permiten que la marcha para atrás también pueda ser a veces un espacio de articulación también, las marchas, ¿cierto? Donde nos encontramos de distintos espacios, nos contamos, oye, ¿en qué están ustedes? Nosotros estamos en esto, qué sé yo, se arman igual alternativas, pero al mismo tiempo hay un territorio, como hablábamos, que no baja las marchas, hay niños que no están en clases y que andan en las calles, y también hay que prestar el apaño ahí, hay que organizarse con los niños para que los vecinos puedan bajar, por ejemplo, y tenerlos en espacios seguros. Y al mismo tiempo están aquellas personas que, claro, no pueden bajar a la marcha simplemente. Claro. Pero, como te digo, eso no significa que no se puedan levantar 20 actividades, 50 actividades en un día, y que la gente vaya al espacio que le sienta más representativo, donde se sienta más cómodo, siempre y cuando terminemos discutiendo lo mismo. Claro. Que claro. Es levantar un nuevo Chile, ¿cierto? Desde las bases. Y si bien existen las bases sindicales, qué sé yo, representativos de algunos grupos que son muy válidas también y que levantan movimientos y luchas políticas sociales, qué sé yo, eso no quita que hayan otras personas que quieran organizarse en el barrio para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Primero, y partir por casa, y primero reconocernos entre todos que tenemos las mismas necesidades, ¿cierto? Que vivimos en un mismo territorio y que juntos podemos mejorar ese territorio, hasta exigirle a aquellos representantes desde lo más bajo hasta llegar al que esté ahí, al que tenga que redactar finalmente un documento, claro, o una carta magna, como quieran llamarle, que lo que llegue a ese lugar venga desde los más abajo, pues, desde los que a lo mejor no están políticamente activos, pero que no por eso no pueden tomar decisiones, pues si son los que viven en este país todas las necesidades que a diario presenciamos. Algo que hemos compartido con algunas compañeras y que creo que es importante decirlo en este momento, es que este proceso, si asumimos el proceso de la Asamblea Constituyente, tiene que ser un proceso reverberante, como decía ella. Que ese documento al final tú no votís por si sí o si no, sino que vuelva primero, exacto, a los lugares, los territorios, a la asamblea, al barrio, al campo, a donde estés, se revisa y se manda de nuevo. Oye, todas estas correcciones, luego capaz que de nuevo otra revisión, ¿cierto? Y después se vota. Así es. Porque si no van a pasar los golazos que saben pasar estos longis, que son leguleyos, pues. Así es, bueno, cuando hicimos el Congreso de Salud con la mesa comunitaria lo hicimos así, pues. Podíamos haberlo hecho solamente con los representantes de los consejos locales, pero decidimos que no, que había que partir desde los territorios, después salían representantes, redactaban y, o sea, sistematizaban la información, volvía a las bases, eso, se volvía a revisar, se le hacían cambios, aportes si es que habían quedado algo fuera. Y de ahí seguíamos al regional, después lo mismo, y después al nacional. Y así fuimos avanzando, al menos en ese documento, que también es una discusión que por lo menos en algún sector ya está avanzada, en el término de salud, pero es eso, tiene que ser desde lo más abajo, no de votar por sí, por no solamente. O sea, esa práctica ya la vivimos. Claro. Y ya vimos los resultados, y la mayoría de la gente lo que más describe de esto, lo distinto es que la gente poca cree en las representatividades individuales, claro, que dicen representar a un gran sector, pero finalmente no es así. Entonces, como te digo, primero reconozcamos nuestras diferencias, pero no por eso nos vamos a unificar criterios de avanzar hacia un mismo horizonte, y es una asamblea constituyente desde las bases. Claro que sí, po. Excelente, usted está escuchando la voz de la vecina, le voy a poner, la Romy, que también es parte de la mesa comunitaria por la salud digna, y que, bueno, ahí usted va a escuchar una entrevista también a propósito de la mesa comunitaria, al Mauricio, papá de la Amelia, compañero que ha estado yendo también inclusive ahí al Congreso, a la Cueva de Ladrones, y que hay una denuncia ahí bastante fuerte contra el presidente de Renovación Nacional. Otro longimazo. Otro longimazo. Sabemos del partido que es, así que estamos clarinetes. Les van a acabar sus días. Sí, todo el rato. Oiga, hermana, podríamos conversar de muchísimas cosas. Sí. Pero bueno, pero vamos a parar aquí porque nos vamos a ir a musiquita y capaz es que yo no he mirado ni la hora. No sé si estamos pasados ya de lo que es el aire puro. De cualquier manera, yo les voy a pedir a la gente que nos aguante un rato. Vamos a poner música porque personalmente quiero almorzar. Y si es que alguno de los radialistas está escuchando, véngase para acá, para la pañe. Está buena la olla común. Sí, pues, y para que sigamos haciendo radio acá, hay harta actividad. Así que no sé si queremos un abrazo, compa. Un abrazo a todos y todas las que están luchando, un abrazo a los territorios que se están ahí armando, organizando, y vamos para adelante nomás, la lucha continúa, la dignidad ya se está haciendo costumbre, así que no vamos a retroceder. Arriba la y los que luchan nomás. Eso, entonces nos vamos ahora con tres cancioncitas, una que a mí me gustaba porque me levantaba en los tiempos del 2011, que se llama... Es de Mano Negra, no tengo idea cómo se llama, pero dice de que ustedes, los muchachos, cuando se juntan. Porque ustedes, los muchachos, cuando se juntan. Y eso es lo que está pasando, pues nos juntamos. Y ahí es cuando tiembla toda esta cuestión. Ya, hermanita, muchas gracias. Dale, por un abrazo, entrevista. Que abracito. Esté pulento, ¿no? Igualmente. Escúchalo. Yo, yo, yo, yo. Vamos por la unificación del movimiento estudiantil Capuchajá, Arcola, anda, escúpela la vinta, mal medio de un mitin, de aquí la lucha va hasta el fin. Encapuchado los estudiantes y las tías del jardín, todo ahí, salvao, los partidos vaciados, los cabros tan claritos no serán instrumentalizados. Por eso pao, culiao, del Estado, la base van gritando y los dirigentes van callados. La hermosura de una toma asoma lo que el capital ignora, las masas viven y juntas colaboran, si somos miles ahora, pa' que chucha dialogar, no hay diálogo válido contra la historia. Somos los obreros y arquitectos del porvenir, tendremos arduo trabajo, pero hay que proseguir, déjala ir a fluir, lo que importa es que resista, en ese proceso hay que hacerse protagonista, el combate ahora es de la clase social, toda no hay otra forma, de nuestra y de contadora. El problema es transversal, no traza, se transforma en una wea trascendental. Cuando con autonomía se organiza, así como el movimiento se politiza. Los derechos son más que educación de calidad. Esto demanda un ataque directo al sistema capital. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. Los recursos naturales, manos de transnacionales, son el sueldo chileno negociado por los militares. Pinochet del proxeneta, Chile la puta más barata del planeta, la concerta marioneta de la demanda oferta. El ingreso es grueso, el invasor está de regreso, por eso estamos agresivos, no agradecidos del progreso. Al Congreso no le interesa la educación cívica, la educación gratis es posible solo con voluntad política. Calidad no es el inicio de tener más PC, como claridad. Política solo ser del PC, que Chile es más rico es su defensa. Somos el único país que cobra por educar, no le da vergüenza. Somos la voz del pueblo, no de los partidos que quieren tomar partido del movimiento conseguido. Somos parte víctima de la problemática, no me separe la política de la temática. Recursos hay mal utilizados por el poder burgués, ya no más, estamos más maduros que en el 2006. Hay un petitorio y detrás propuestas concretas de pobladores proleta, organizados en treta. Claras decisiones, va a acabar con tus acciones, son ustedes, no nosotros, los que irá de vacaciones. Ahí veremos si fuimos la generación perdida, la que luchó y no cayó porque dejó de estar dormida. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeres.